Hola, hola, Cris. Vamos a tener un bosquejo de... Ya no me acuerdo de cuántos cursos, pero ahorita vamos a... Primero vamos a ver una introducción. Aquí vamos a ver... Israel. Y después vamos a ver este. Objeciones. La misericordia soberana, que son cuatro objeciones. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta tarde que nos permites estar aquí con nuestros hermanos y nuestros. Sabemos, Padre, que estás en medio de tu pueblo, Señor, has prometido estar en medio de tu iglesia y reconocemos que eres fiel a tus promesas. Ayúdanos a estar en tu temor reverente y ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la verdad, que nos ayude a declararla y que cada uno de nosotros pueda tomar la verdad para nosotros mismos, ayudado por tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que lo que es de la carne, carne es, Padre, y solamente tu Espíritu Santo puede producir la vida, la santidad, la obediencia, cosas que nosotros rogamos confiados en la obra de tu Hijo Jesucristo y con nuestras manos extendidas te suplicamos que derrames tu gracia y que podamos tomar el alimento, el maná espiritual que tú nos concedes en este día, Señor, para alimentar nuestras vidas y fortalecer nuestra comunión y nuestra relación contigo. Pedimos que obres para tu gloria y te damos las gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en la semana anterior, habíamos concluido en el capítulo 8 de Romanos y veíamos cómo el amor invencible de Dios asegura la salvación de cada uno de sus hijos. El apóstol termina de una manera triunfal todo el capítulo 8 diciendo, ¿no? ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulaciones, ni cuchillo, ni la muerte, ni la espada, ninguna cosa, porque estamos seguros, ¿no? Del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es lo que el apóstol comienza diciendo en el capítulo 8. Así que concluyamos también que la Escritura nos enseña que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos por experiencia, ¿no? Como estudiábamos, por experiencia y por conocimiento, en las ilustraciones bíblicas, tanto en Génesis como en Salmos, y en la historia del propio Israel, que a final de cuentas, aunque Dios te lleva por el desierto, es para la postre hacerte bien, ¿no? Es lo que Él dice. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y en el contexto de que todas las cosas que Dios hace con nosotros nos ayudan en sentido espiritual, quizás en sentido físico, en sentido material nos deterioren un poco, ¿verdad? Pero en sentido espiritual nos ayudan porque estamos siendo forjados. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos forjados a la imagen y semejanza de Cristo. Dice en el versículo 8:29, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Las ilustraciones son múltiples, ¿no? O sea, pero el cincel de Dios tiene que entrar en nuestras vidas para perfeccionarnos, ¿no? Usted está sobrado de paciencia. No, ¿verdad? Entonces, vendrán pruebas difíciles para que sea establecida la paciencia. Usted está lleno de fe y no necesita ni un gramo más de fe, tampoco, ¿verdad? Entonces, vendrán situaciones que nos obligarán a ejercitar y a ejercer la fe. O sea, la vida no va a ser a gusto del cliente, a gusto del consumidor. La Biblia nos dice y nos asegura que el cincel y la mano de Dios estarán sobre nosotros hasta que se produzca la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Algunos estamos muy lejos, ¿no? Todos. Pero el cincel estará trabajando, ¿no? Nosotros de eso estamos seguros, ¿no? Entonces, y en este sentido, que ninguna cosa nos puede apartar del amor y del propósito de Él que será logrado, Pablo termina diciendo: hermanos, si nada te puede separar del amor de Cristo, y todo está ayudando para que tú seas hecho a la imagen y semejanza de Cristo, y al final de la historia tú puedas ver en tu vida, en la gloria, que ha sido reconstruido, que el viejo hombre y la persona que éramos por fin desapareció, por fin ya no está, y en su lugar hay una persona hermosa, semejante a Cristo. Entonces eso va a ser maravilloso, ¿verdad? Al final de cuentas, a la luz de todo ese propósito, dice Pablo, somos más que vencedores. Ese propósito será logrado. Ahora, en este capítulo 9, en realidad la sección comienza el capítulo 9, 10 y 11, a tratar el tema del pueblo de Israel. Y algunos estudiosos, algunos teólogos han encontrado, me parece interesante y por eso se los voy a mencionar, aparte de la introducción, ese es un punto aparte, entendiendo, algunos han visto en estos tres capítulos de Romanos 9, 10 y 11, en la palabra de Dios hacia Israel, han visto como la historia o la semejanza de un salmo que en el cual aparece un lamento. Y el lamento es el lamento del apóstol Pablo por el pueblo de Israel, a pesar de los privilegios que el pueblo recibió. Y luego da una explicación demostrativa de la misericordia soberana y de cómo los israelitas malinterpretaron las promesas de Dios. Y termina reafirmando que las promesas de Dios serán cumplidas. Y ya hablando, ¿no? al final del Salmo, en el capítulo 11, cierra con una alabanza, ¿no? Indescrutables y maravillosas son las cosas de Dios. Entonces, esa es la composición de un Salmo en esos tres capítulos. Me parece una visión interesante del Salmo, como para examinarlo, para que los hermanos den otra predicación. Aquí los hermanos, y aquí el hermano Gallagher también puede dividirse en salmo. A ver quién lamenta, quién chilla y quién da el canto de alegría, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos estudiar de esa manera, es interesante verlo, ¿no? Ahora entonces, ahora sí nuestro bosquejo de hoy, después de esa mini introducción, ahora vamos a la introducción más larga. Hay que señalar, antes de hablar de este capítulo 9, que las expectativas de la llegada del reino de parte de los judíos eran de la llegada de un Mesías triunfante. Ellos tenían la idea de que algún día volvería a suceder el reinado, como en el tiempo de David, como en el tiempo de Salomón especialmente, donde Israel dominaría y tendría tributarios, madera, oro, piedras preciosas, caballos, riquezas al por mayor. Tenía las calles tapizadas con plata, mejor que en Taxco. Entonces, el asunto, ellos entendían, ¿no? Israel es la cúspide, ¿no? Va a volver a suceder esto. Entonces ellos estaban entendiendo que este rey prometido, que le había sido dicho a David, no, uno de tus simientes se levantará y será rey eternamente. Ellos piensan, va a venir y va a gobernar y vamos a ser otra vez la potencia mundial. Hay que estar cerquita de de donde se reparten las cosas y todo lo demás, ¿no? Entonces, no entendieron ellos la llegada del reino con un Mesías profetizado en Isaías 53. El Mesías sufriente, el Mesías en un estado de humillación, como lo fue Cristo, ¿no? Llegó el reino de Dios en una forma espiritual, y no llegó de esa forma estruendosa, sino llegó de una forma humilde, y este rey viene a gobernar en el corazón de todos aquellos que creemos en él y reina sobre nuestras vidas. Pero el pueblo de Israel no lo recibió. Así que, considerando las circunstancias bajo las cuales estaba Israel, que eran bajo el imperio romano, ellos llegarían a meditar, ¿no? Hablando de este capítulo 8, Pablo nos habla del amor invencible de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Cristo nos llevará al final a la gloria, al triunfo, pero, o sea, volteo y veo a mi nación, ¿y qué es lo que veo? La TEN estaba bajo el yugo del Imperio Romano, ¿no? ¿No será que la promesa de Dios ha fallado? Ese es exactamente el tema del capítulo 9. Inicia con ese tema, ¿no? No implicaba esto, ¿no? El ver a Israel bajo el dominio romano y un Mesías en el cual ellos no creyeron, no era el Mesías y además murió, ¿no? Vamos a decirlo así. Y Pablo nos dice, el pensamiento judío sería, ¿no sería que Dios está fallando en sus promesas? Y nos habla de un amor invencible, pero ¿qué está sucediendo con Israel? ¿Por qué este amor invencible no se ha manifestado con Israel? ¿Por qué están en la incredulidad? Y así Pablo comienza esta explicación hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y es, comienza en el capítulo 9, versículo 1 al 5, con un lamento, ¿no? Con lo que llamaríamos un juramento triple. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. La verdad digo, no miento, y me da testimonio mi conciencia. Un juramento triple es esto, ¿verdad? O sea, para los que todavía dicen que no, los juramentos no eran válidos, Pablo los usaba y los usaba de manera triple, ¿no? Entonces estamos ahí. Cuando son cosas necesarias, no jure por cosas necias, ¿no? O sea, pero cuando sea necesario, pueden usarse. Pero el tema aquí, Pablo dice, mi conciencia me da testimonio y estoy diciendo la verdad de que toda la alegría, ¿no? La gran seguridad del amor de Dios en Cristo Jesús se veía constreñida cuando Pablo volteaba y miraba a sus compatriotas en la carne, ¿no? Decía, ¿qué pasa con ellos? Mis parientes según la carne, su incredulidad, y le invadía la tristeza y el dolor por tal situación, a tal grado que Pablo llega a pensar, no era posible, dice, preferiría yo ser maldito, pero que ellos fueran salvos. Obviamente era un pensamiento atrevido, ¿no? Llevado por un amor arrebatado quizás, pero un amor muy profundo. Quiere decir que él estaría dispuesto a dar su vida para que ellos pudieran venir a Cristo. La pregunta sería, sin lugar a dudas, ¿no? Este amor de Pablo se asemejaba al amor de otra persona, ¿verdad? Al amor de Cristo. Al amor de Cristo. El amor que Cristo tuvo por su pueblo. Y aunque ni Pablo ni nosotros podemos hacer una sustitución de esta naturaleza, es obvio que nosotros somos constreñidos también y nosotros nos sentimos cargados por la incredulidad, no solo de nuestras familias, de nuestros parientes, de las personas que vemos, las personas que Dios pone cerca de nosotros. No queremos que mueran sin Cristo. No queremos que mueran como personas no arrepentidas. No queremos que se vayan de este mundo sin haber conocido al Señor, porque entonces irán a la condenación eterna. Ese es el problema al cual nos enfrentaremos. Un juicio ante un Dios santo. Y si nosotros no tenemos un sustituto, si nosotros no tenemos una justicia, la justicia que es por la fe, entonces seremos separados eternamente de Dios. Y eso causa tristeza. Entonces nos apuramos por las personas que tenemos cerca y que no tienen a Cristo. Y la buena noticia aquí para todos nosotros es que Dios proveyó en Cristo lo que Pablo y nosotros no podíamos hacer, una sustitución. De repente nos encontramos con cosas en la familia, porque nos quedaron de su hijo, aquí tenemos a su hijo, porque, sí, es su hijo, está aquí todo drogado, y es, pero ¿cómo? Y uno está en la cárcel y cometió tal, chocó, y, oye, ya me lo quiere llevar, no, sino que le tiene que pagar la fianza, son 3 millones de pesos, él se queda encerrado, hay personas lastimadas, y tú qué quisieras. Sacar a tu hijo y meterte, tú ya viví mi vida, ya me meto aquí, aunque me metan a la cárcel, o sea, pero que él quede libre. Le dices, acuérdate, dame chance de meterme en el barrio. ¿Y qué te va a decir el juez? El Ministerio Público. No se puede. Dejen que su hijo pague las consecuencias de lo que hizo, le va a decir. Más sabio que algunos padres que decimos ser creyentes, ¿verdad? En el Ministerio Público no se puede sustituir a los hijos. No se puede, hay que dejarlos que sufran. ¿Las consecuencias para qué? Para que aprendamos. Para que aprendamos, pero este no es el punto, ¿no? Entonces, Cristo sí realizó esa sustitución autorizada, ¿no? Autorizada por Dios. Ahora, entonces, Pablo dice, me da mucha tristeza, pero pienso en ellos. Y Pablo comienza a hablar de los privilegios de Israel. ¿Cuáles eran sus privilegios? Tuvieron muchos privilegios. Fue una nación favorecida y escogida por Dios para dar a conocer su nombre. A ellos les fue concedida la palabra. Ninguna otra nación, las demás naciones fueron dejadas en tinieblas, fueron dejadas sin palabra, fueron dejadas sin verdad. La custodia y la palabra fue entregada a Israel. Fueron adoptados, de ellos es la adopción. No una adopción espiritual, la cual te regenera y te cambia, te salva, sino una adopción que les separó de las demás naciones idolátricas. Además recibieron lo que ellos se enorgullecían tanto, la Chequiná. La Chequiná era la gloria de Dios. Era el brillo o el resplandor. El tabernáculo estaba formado, ¿no?, por el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo se hacían ceremonias donde todo el año estaban entrando los sacerdotes ahí de la tribu de Leví. Pero en el lugar santísimo solamente entraban una vez al año con la sangre del sacrificio a esparcirla. Dentro del lugar santísimo estaba el tabernáculo. Vamos a imaginar que esto es el tabernáculo. Encima del tabernáculo, toda la caja, el cofre ese, que tenía sus argollas que cargaban así en sus hombros. Encima estaba una plancha gigante de oro que se llamaba el propiciatorio. Dentro del arca, estaba la tabla, la vara que reverdeció. El pan, los panes de la. El maná, no el pan, el maná. Entonces, con que fueron alimentados ellos, como una muestra, una prueba de todas las cosas que tenían ahí. Entonces, encima del propiciatorio estaban los querubines. Esto se entendía como si Dios mismo estuviera asentado sobre el tabernáculo y los pies de él estuvieran exactamente a la altura del arca, a la altura del propiciatorio. Cuando la sangre era derramada a los pies del Señor. Entonces, desde ahí lo único que se manifestaba era cuando descendía la columna de fuego, la columna de nube, se oía la voz y resplandecía. Desde ahí, por el resplandor del oro, por la presencia de Dios. Y desde ahí se oía la voz de Dios que se manifestaba, en este caso a Moisés, y Moisés hablaba con el pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién tenía ese privilegio? Ellos eran los que tenían ese privilegio, nadie más hablaba a Dios. Esta nación recibió los pactos, las promesas, hizo pacto con Abraham, con Jacob, Dios, a quienes cambió su nombre, se recuerda, y prometió que bendeciría su simiente y prometió a David que de su hijo se vendría un hijo de él, de su línea vendría un rey eterno. Dios les favoreció, entregó la ley a esta nación. O sea, esta nación no vivía como las demás naciones. Esta nación tenía un maestro que le conducía hacia Cristo. Ese maestro se llamaba la ley. Ninguna otra nación tenía ese privilegio. Era un tutor que le conducía hacia Cristo. Dios les dio el servicio de culto y sus ordenanzas, les prometió un Mesías salvador, sin lugar a dudas, ¿no? Era una nación favorecida, de ahí vino de esa línea los patriarcas y de ahí vino a la postre la línea en la carne, ¿no? De Cristo, del Mesías, el cual, dice Pablo 9:5, del cual son los patriarcas los padres y del cual vino Cristo según la carne. Qué curioso, ¿verdad? Cristo según la carne, las aparentes contradicciones, ¿no? Porque Cristo tenía dos naturalezas, ¿no? Su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Y cuál es bendito por los siglos? Dios mismo, ¿no? Todos los que tienen alguna duda, especialmente los que fueron infectados por las doctrinas de los falsos testigos de Jehová, deben volver a leer este versículo, ¿no? ¿Y cuál es Cristo según la carne? ¿Y cuál es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pues es un texto que nos diga que Cristo es Dios. Aquí está, uno subrayelo, apúntelo para que el día que le digan que Cristo no es Dios, se diga, no, Dios. A lo mejor ya seguramente en la Biblia de ellos está cambiado, no traducido de otra manera, pero será cuestión de ellos. Ahora, entonces, ¿qué hicieron los israelitas con sus privilegios? Es una pregunta. ¿Rechazaron al Mesías? Le crucificaron, le menospreciaron. Entonces, qué tristeza, ¿no? Esa era la tristeza de Pablo. Y él también era parte de ese rechazo, ¿no? Porque él, a los pies de él, ¿se acuerda usted? Colocaron las ropas del primer mártir, de Esteban. Entonces, él fue parte de esa rebeldía y de ese rechazo de Cristo. Persiguió a la iglesia. Es una gran tristeza, ¿no? Hablándolo humanamente, que tu hijo te rechace, que tu hijo se avergüence de ti, que llegue tú ahí corriendo a la universidad a protestar, hijo, ¿no te reconoce? ¿Me explico? Si fuera la mamá, papá, tu papá saldría corriendo de ahí y la mamá se pondría a llorar, diría en el mundo como una Magdalena, ¿no? Por un desprecio semejante, ¿no? Que tu hijo te rechace, que tu hijo se avergüence de ti, que tu hijo te menosprecie todo lo que hiciste por él. Y uno pudiera tener uno la duda, ¿no? Uno, quizás como padre, decir, no fui el padre idóneo, no fui la mamá adecuada, fallé en muchas cosas, pero hermanos, no es el caso de Dios. ¿Sí me explico? Nosotros fallamos como padres, pero no es el caso de Dios con Israel. Dios nunca falló con Israel, ¿verdad? Y sin embargo, vino, vio a su hijo, lo resume el Evangelio diciendo, este es el hijo, matémoslo y apoderémonos de la vida, que fue exactamente lo que hicieron. Ahora, entonces aquí surge 9:6 al 8, comienzan entonces las objeciones. Dice el capítulo: no empero que la palabra de Dios haya faltado o haya fallado. O sea, aquí te pone en entredicho, ¿no? Quizás Dios no les cumplió la promesa, porque ellos eran el pueblo de la promesa. Quizás falló Dios. Dice, porque, dice Pablo, no, dice, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Entonces, aquí comienza la primera confesión. Ha fallado Dios. La respuesta es que no, ellos malinterpretaron las promesas. Y Pablo se pone a explicar cuál fue la mala interpretación. Ellos pensaron, cuando Dios prometió salvación a la simiente de Israel, prometió la salvación a todos y cada uno de los israelitas. ¿Esa es la verdad? Y dice Pablo, no. Y se pone a explicar, ¿verdad? Dice, no, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser tu semilla o simiente de Abraham son todos hijos. O sea, Abraham tuvo otro hijo de Agar que se llamaba Ismael. Y tuvo otros 6 que no me he aprendido los nombres, que fue después de la muerte de Sara, que fueron hijos de Setura. No me sé los nombres, están un poquito difíciles, ahí usted búsquelo y los padres que estaban ahí. Si la promesa hubiera sido en base a la descendencia carnal, tanto Ismael como los hijos de Setura serían hijos de qué? De la promesa, porque serían hijos de Abraham. Pero Pablo aclara, no, hermanos, dice, ni por ser semilla de Abraham son todos hijos, hablando de Ismael y de los hijos de Setura, mas en Isaac te será llamada simiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no en Ismael, sino en Isaac, estaba destinado, predestinado. Quiere decir entonces que no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son los que son contados en la generación. O sea, no es la promesa dada a cada uno de los miembros de la tribu de Israel, sino a los que Dios llame según su determinación soberana, no según su promesa, los que Él haya incluido en la simiente, que es Cristo, como ya lo sabemos. Porque dice, la palabra de la promesa es esta. Cuando habla, estoy recordando, cuando dice en Gálatas, la simiente, no dice simientes como si fueran muchas, sino simiente como si una sola persona. Y la simiente, la promesa fue hecha ¿a quién? A una sola persona, que es Cristo. Entonces todos los creyentes que estamos en Cristo, todos los hijos de Dios que estamos en Cristo, somos hijos de la promesa y por lo tanto herederos y descendientes de Abraham, ¿no? Esta es la lógica del pensamiento. No son los hijos según la carne, sino los hijos según la promesa. Porque se dice, ¿no? Porque la palabra de la promesa, versículo 9, es como en ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, el hijo de la promesa, o sea, Dios no falló. El hijo de la promesa era Isaac. Isaac nació en una forma, ¿sí?, según la promesa. Cuando ya las fuerzas humanas habían cesado y nada podían hacer ni Abraham ni Sara. Isaac es el prototipo de un nacimiento milagroso. Agar e Ismael son el prototipo de un nacimiento según la decisión humana, según la carne. Los israelitas hubieran querido decir, no, escogieron a Isaac porque el otro era hijo de la esclava, pero no fue así, hermano, no fue por ser hijo de la esclava, sino que Isaac fue escogido porque fue nacido de una manera que milagrosa y sobrenatural, prototipo del nacimiento de todos los que somos verdaderamente hijos de Dios, nacidos en una forma sobrenatural, regenerados. ¿Sí? Dijo Juan en el Evangelio capítulo 1, versículos 12 y 13, los que son nacidos no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados por quién? Engendrados de Dios, ¿verdad? En una forma sobrenatural. Ya, entonces toda esa idea de que una persona nace cuando da su oración de fe o cuando no es así, ¿verdad? Nace según la voluntad de Dios. No nace por su albedrío, entre comillas, nace por la determinación soberana de Dios, y una persona que está perdida es renacida e integrada en el pueblo de Dios. Entonces, Pablo está respondiendo que Dios nos prometió salvar a todo Israel en la carne, que no es para todos los descendientes físicos de Abraham la promesa de salvación, sino para aquellos que son hijos según la promesa. Dice en Romanos 2:28. De manera, dice Pablo, que no es judío el que lo es en manifiesto, es decir, por la circuncisión, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne. Entonces, ¿de qué se trata, Pablo? ¿Cómo es judío uno? Es judío el que lo es en lo interior. Es decir, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La muerte del viejo hombre y el nacimiento de un nuevo hombre, la creación de un nuevo hombre según Cristo, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. O sea, lo hemos dicho mil veces, hermano. O sea, hablando de la regeneración, si uno dijera, yo tomo la decisión de ser ahorita ingeniero, ya soy ingeniero. No, hermano, necesito ir a la universidad 5 años de hacer una tesis, la maestría y todo lo demás. Y entonces probablemente ya, si no se me cae alguna casa, ingeniero civil, probablemente alguien me contrata. Pero si yo tomo la decisión de ser ingeniero, ¿usted me contrata para hacer su edificio? No, hermano. O sea, uno no puede, hablando en el sentido espiritual, uno no puede tomar la decisión de ser una criatura nueva. Toma la decisión ahorita de ser otra persona. Ya soy otra persona. No se puede. Eso significa un cambio interior, un cambio del alma, de la regeneración. Ese es un milagro obrado por el poder de Dios. Si hemos hablado del cambio de naturaleza, ¿cómo logramos que el perro maulle? Necesitamos que tenga naturaleza de gato, ¿verdad? ¿Le puedes cambiar tu naturaleza al animal? No, es imposible, solo Dios pudiera hacerlo. Así también vosotros, casa de Israel, estando acostumbrados a hacer el mal, ¿cómo podéis hacer el bien? Necesitamos tener un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Es lo que Dios hace en la regeneración, es un milagro, es la salvación, es la vida nueva. Entonces, así se hace uno, entre comillas, ¿no?, israelita, según me explica, porque Dios nos engendra por medio de su Espíritu Santo, nos hace renacer y somos parte del pueblo de Dios. Él circuncida el corazón de piedra y pone un corazón de carne, el cual él puede moldear y se ha prometido moldearlo a la imagen de Cristo. Entonces, la elección no corre por la línea de la descendencia, de la descendencia física, no es por la sangre, sino son aquellos a quienes Dios incondicionalmente escoge. Así que Pablo dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y como ya dijimos, ni Ismael ni los hijos de Setura fueron parte del pueblo de la promesa. Pero estos hijos descendientes según la carne no eran el pueblo de Dios, porque Isaac nació según la promesa. Ahora entonces, Ismael no fue rechazado porque fuera hijo de la esclava, como argumentarían los israelitas. Fue la elección soberana la que escogió y trajo a Isaac. El segundo ejemplo es Jacob y Esaú. Entonces, aquí tenemos Isaac, y luego tenemos el caso de Jacob y Esaú. Aquí se pone complicada la cosa porque él dice, ¿no? O sea, los que discuten teológicamente, que los argumentos son dados, ¿no?, para hablar de la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo, de sus hijos, y señalan exactamente lo que las personas o el hombre natural quiere explicar, ¿no? Cuando dice, a Jacob amé y Esaú aborrecí. Y luego en una explicación parentética, una explicación entre paréntesis, dice, no habían hecho aún ni bien ni mal, ni siquiera habían nacido, sino para que el propósito de Dios, conforme a la determinación soberana, a la elección, permaneciese, se le dijo a Rebeca, ese pleito que traes en tu vientre es porque te ha traído dos naciones. Y desde ahorita te digo, el mayor servirá al menor. Y entendemos, ¿no? No es el que quiere ni el que corre. Isaac quería, ¿a quién? A Esaú. No es lo que tú quieras, Isaac. Y luego el otro corrió, ¿no?, a la cacería para obtener la primogenitura. No, no es el que quiere ni el que corre, ni son las estrategias tuyas para que quede mejor. ¿De quién es? Porque Dios lo había elegido en una determinación soberana, ¿no? Entonces, aquí está, Dios nunca prometió que toda la descendencia física de Abraham fueran elegidos para salvación. En su soberanía Dios anunció a Rebeca, ¿no? Cuando ella fue a preguntar el humilde y el humilde, dijo, traigo una bronca aquí, se me mueve el vientre para todas partes, ¿qué traigo aquí? No había ultrasonido, hermano, entonces se fue directo con el profeta y le habló, le dijo, lo que traes ahí son dos naciones. Y note claramente que Pablo aclara que Dios se reveló a Rebeca cuando había este gran pleito y no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal, sino para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, se le informó que el mayor será siervo del menor. Entonces, a veces decimos, mi hijo, ¿cómo irá a ser? Hermanos, hay un destino. Está en las manos de Dios. Hay hijos que están en el vientre de sus madres. Y desde antes de ser concebidos ya hay oraciones de iglesias por ese matrimonio. Y cuando se sabe que la madre está embarazada, ya hay oraciones de la iglesia por esos bebés. Sin saber si van a ser niños o niños. Ya hay oraciones. Esos bebés estando dentro del vientre de su madre han asistido a la congregación, han cantado, se han gozado, hay una conexión entre ellos y su madre. Es increíble lo que sucede. Los niños brincan adentro de la mamá. Cuando sale la adoración, sale la predicación, están calmaditos, así como ustedes ahorita. Calmaditos ya. Pero viene la adoración y se empiezan a mover y como que están alegres ahí también, gozando en la adoración. Ahora, hermanos, versículo 14 al 18, sigue diciendo después, 9, 14 al 18. Entonces, la siguiente objeción, entonces, ¿qué dice? ¿Qué diremos a esto? O sea, ¿qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, si no han nacido, no habían hecho ni bien ni mal, entonces Dios los eligió y no habían hecho ni bien ni mal. Esto no es justo. Inmediatamente las personas se alborotan, ¿no? Cuando no se les ha explicado exactamente, hermanos, qué es lo que nos enseña la Escritura respecto a los seres humanos. Desde la caída de Adán, y todos aquí somos hijos de Adán. Es decir, solo Cristo tuvo una naturaleza humana que no entró por la línea de Adán, ¿verdad? Sino que fue engendrado por el Espíritu Santo de una manera milagrosa. Por lo tanto, Cristo no tenía una naturaleza corrupta, como todos los demás seres humanos que nacemos aquí, con una inclinación pecaminosa. Entonces, ya nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es cuando el niño nace y comienza a avanzar y ya tiene 5 años, ya la última semana 80 veces, ya le han salado los cabellos otras 40, y etcétera, ¿no? O sea, han hecho un montón de cosas buenas, muchas cosas malas, sorprendentemente malas, hasta diríamos maldosas, ¿verdad? Y uno que dice, ¿cómo estuvo? ¿A qué hora se desvió este cuate? No, pues si ya trae la naturaleza corrupta, ¿qué es lo que está pasando? En la medida que va creciendo y se va desarrollando esa naturaleza, va creciendo también, se va desarrollando. Entonces, cuando Dios elige a los seres humanos para la salvación, adelantando un poquito, elige entre puros seres caídos. No es una elección entre un justo y otro justo. Es una elección entre seres caídos. La figura del indulto en la cárcel es algo parecido. ¿Qué hay en la cárcel, hermano? Hubo sentenciado, ¿no? por una cosa, por otra, por aquella. Algunos a algunos les salió barato, dicen tienen 20 años, y como los cuentan día y noche, ya hay un montón de cosas ahí medias raras, pero bueno, en total 20, 40, 50 años y ahí ya están en la sombra, ¿no? Condenados. Cuando alguno es indultado, ¿qué quiere decir? Aunque no es exactamente la figura del indulto, porque la figura del indulto es hecha por un patronato que está formado por el gobernador y varias otras personas, y se toma en cuenta las buenas obras o las conductas buenas del criminal. Si no dijera yo las, ¿cómo se llaman ellas? Ah, no quería yo decirlo, pero bueno, entonces y los indultos salen más o menos movidos por las palabras. Entonces resulta que no es lo mismo que la figura de la escritura, pero es muy parecido. Los que no salen indultados, casi el 15 de septiembre sueltan un montón de reos, dicen ya, salen indultados estos, y les salen, corre, corre, y hasta aparece la feria de Aguascalientes. Corre, corre, ¿no? Entonces ya se salen. ¿Y los demás qué pasó con ellos? ¿Se quedaron ahí a qué? A cumplir su condena. Se les hizo alguna injusticia, se armaran un motín y dijeran, queremos indulto, y empiezan a gritar ahí todos los presos, queremos indulto. A su calabozo, ¿no? Métese ahí, cállese. No tiene agua los siguientes 3 días por gritón. Ya, se le queda. ¿Me explico, hermano? O sea, no se les hace ninguna injusticia. Estarían ahí el resto de sus condenas debido a qué? A sus pecados, al crimen que ellos cometieron. No hay ninguna injusticia. Así es cuando Dios hace la elección entre una raza humana caída. No le hace ninguna injusticia a las personas que vengan en sus pecados. ¿Me explico? Por eso dice la Escritura que escoge de una raza humana caída, ¿no? Ahora, entonces, ¿no es injusto esto? Es decir, si Dios elige a uno y deja a otro sin tomar en cuenta sus acciones, sus méritos, esto hace a Dios como arbitrario e injusto, pensarían algunos. Y Pablo responde, ¿no? Citando cuando Moisés le pide en oración ahí en Éxodo 33 y 34, anótenlo, lo leen en su casa. Éxodo 33, pero de veras lo leen en su casa, Éxodo 33 y 34, Moisés había subido al monte y quedó Aarón a cargo de las entonces. ¿Qué sucedió? Que el pueblo se desesperó porque Moisés había tardado 40 días, entonces hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar. Y cuando descendía Moisés y Josué, su ayudante, Josué dijo, soy el ruido como de guerra. Y dijo, no, este no es ruido de guerra, este es gritería, ¿no? Ya de excesos, entonces es de fiesta. Entonces llegó y el espectáculo era ahí la adoración del becerro. Entonces lo que ocurrió fue tremendo. Si Israel había pecado, Dios se enojó. Entonces en su oración por el pueblo, Moisés dice, ¿qué haremos si tú no vienes con nosotros? Si nos vas a meter a la tierra prometida, si tú no vienes con nosotros, que seas tú nuestro Dios y que salves a tu pueblo Israel. Él insistía en su oración, que salve yo y tu pueblo Israel. ¿Sí? Y Dios le dice a Moisés, quédame también, dice, te habré escuchado en eso que has orado. Dice, pero respecto de Israel te contesto. Respecto de Israel y al pueblo, te digo, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadece. O sea, no va a ser de todo el pueblo de Israel, va a ser de los que yo. No me puedes tú limitar en tus oraciones y decirme de quién voy a tener misericordia. Yo voy a ejercer la misericordia en una forma soberana. Y eso es exactamente lo que Dios hizo, ¿no? Ni Pablo, ni Moisés, ni nadie puede quitar o obstruir el derecho soberano de Dios de otorgar su salvación a quién, a quien Él quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, no queremos que haya confusión aquí. Para ser salvo se necesita querer ser salvo, y para entrar al reino de los cielos se necesita esforzarse. No, no queremos que nadie piense que esto no es necesario. ¿Sí? Los que se esfuerzan entran en el reino de los cielos, ¿no? Lo que hay que aclarar aquí es que a veces se pinta la elección de Dios como si fuera que Dios mete a personas al cielo cuando la persona no quiere entrar y dice, no, tú eres elegido, tú vas a entrar, no, yo no, y la persona entra a fuerza, ¿no? O que hay unos que quieren entender, no, tú no eres elegido, salte, ¿no? O sea, no, algunos quieren pintar la elección así y no es así. Para ser salvo se necesita querer ser salvo y se necesita esforzarse. Cuando nosotros leemos las escrituras, vean Filipenses 2:13. Claro que la persona que entra al cielo se esfuerza, claro que la persona lucha por entrar al reino de los cielos, tiene que querer. Pero ¿cómo es que le viene eso? ¿Cómo fue que la persona pasó, escúchelo bien, del no querer al sí querer? Del no buscar al desear ardientemente el reino de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo Dios hizo, ¿no? Y aquí Pablo lo aclara y dice en Filipenses 2:13, hermanos, dice, bueno, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice 2:13? Porque Dios es el que en vosotros obra, es la obra de Dios. ¿Obra qué cosa? El querer, el deseo de querer entrar, como el hacer, ¿no? Es decir, el poder. Para poder entrar es obrado por quién, por Dios, el querer y el poder. Tú lo haces, pero ¿quién te da el querer y el poder? Dios te da el querer y el poder. Es la dádiva de Dios, no es el que es Él el que obra en nosotros el querer y el poder, y nosotros queremos y deseamos y nos esforzamos por la salvación. Hermanos, lo que debe quedar claro aquí para nosotros es que la salvación no puede comenzar con el hombre, sino que comienza con Dios. La salvación es del cielo. Comienza con Dios, y Pablo señala que la salvación comienza en la elección soberana de Dios. En Hechos 13, 44 y 48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vivir de Dios. Pablo corrobora la doctrina de la elección señalando que algo que a veces nos molesta escuchar. ¿Hay injusticia en Dios? Y si yo te dijera, Pablo, si yo te dijera, israelita, que Dios levantó a Faraón con el puro propósito de que de exhibir su justicia. Nunca tuvo el propósito Dios de salvar a Faraón. Y fíjese, ¿no? Uno no lo sabe, ¿no? Porque todas esas cosas, ¿en dónde están? Están en la mente de Dios, ¿no? Cuando dividimos y nosotros ponemos nuestro piso de arriba, ¿no? Donde está Dios, en el reino de Dios, todo lo demás, y nosotros abajo, acá en lo terrenal, ¿dónde está el libro de los elegidos de Dios? Está arriba, ¿no? Los propósitos cercanos de Dios, sus planes, lo que Él va a hacer, cuando se termine el mundo, quién va a estar gobernando, qué va a pasar. Nos ha revelado Dios un poco en su palabra, pero todas las cosas están en la mente y en el propósito de Dios. Acá abajo en la tierra entendemos algo de la gracia y la misericordia por la palabra de Dios que nos es dada, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos aquí las cosas que sucedieron en Egipto, Dios le da una señal a Faraón, deja ir a mi pueblo. 10 señales le da, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué decía Faraón? Sí, no, no, sí. Hasta que la Biblia dice que se endureció. ¿Sí? Algunos pasajes dicen que Faraón se endureció y otros pasajes dicen que Dios se endureció. Las dos cosas son ciertas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con personas que escuchan el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios con prodigios, milagros, señales y todo lo que ella tiene, ¿no? Entonces, la palabra de Dios llega a las personas y son invitadas a creer, invitadas a confiar en Cristo. Pero no están titubeando, no saben qué hacer, andan dando la vuelta y finalmente se retiran. manifestaban como que querían, y como que querían más, y más, y se acercaban, ¿no? Y luego de repente vieron unos pasos más para acá y se retiraron. ¿Sí me explico? Y luego ya uno los vuelve a ver. ¿Qué pasa con esas personas? Están endurecidas. ¿Qué pasó? ¿No estaban tan cerca? ¿No escucharon la palabra? ¿No decían que sí querían creer en Cristo? ¿No decían que querían servirlo? ¿No decían que querían obedecerlo? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Se endurecieron. El Evangelio que es oído y que no es obedecido endurece el corazón de las personas. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, si tú entiendes lo que Dios está pidiéndote, si tú entiendes que Cristo te está llamando, no endurezcáis vuestros corazones. Venid a Cristo, creed en Él, confiad en Él, hacer todo lo que Él os diga. Ese es el oír correctamente la palabra de Dios. Si tú lo oyes, pero estás titubeando, al rato te va a pasar lo mismo que a Faraón. La persona se endurece. Dios no lo hizo malo. Lo hemos explicado muchas veces, ¿no? La gracia de Dios nos sostiene para que nuestros pecados no nos arrasen al infierno. La gracia sostuvo a Faraón a pesar de su negativa, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hizo cuando Faraón vino que se despeñó? Simplemente retiró la mano y dejó que sus propios pecados lo llevaran. Dios no lo empujó. ¿Sí me explico? Él solo se fue a pique por sus propios pecados. Ahora, Romanos 9, 19, por favor, al 21. Otra objeción que comúnmente se levanta en contra de la soberanía divina en la elección de los que han de ser salvos o la predestinación, nos dice aquí en versículo 19: me dirás pues, o me dirás entonces, ¿por qué pues se enoja Dios? O sea, ¿porque quién resiste a su voluntad? O sea, ¿cuál es la objeción básica? Es decir, si Dios escoge y rechaza arbitrariamente, como me estás diciendo, entonces esto es incompatible con la responsabilidad humana. ¿Por qué si Él no me escogió, por qué me echa la culpa, verdad? ¿Por qué me condena? ¿Sí? ¿Por qué me responsabiliza? ¿Por qué me aplica la ira si Él me escogió así? Y la respuesta de Pablo toma tres líneas, ¿no? En primer lugar, Pablo dice, bueno, primero pongámonos en nuestro lugar, ¿no? Dios está en su trono y nosotros somos criaturas. ¿Usted le haría caso a un motín de hormigas allá afuera de su casa? No, ¿verdad? Tomaría el veneno ese la cara y lo que le tengo en ese polvo blanco y la cara. Dios pudiera hacer lo mismo, ¿no? Es decir, Dios es soberano y libre para hacer lo que Él quiera, ¿no? Y el hombre es su criatura. El problema es que se ha sublimado tanto la propia humanidad que el hombre tiene ínfulas de lo que el diablo le dijo, ¿no? De que es como Dios y que es el arquitecto y el dueño de su vida y que va a hacer su vida esto y lo otro, lo que sea, y se muere el día siguiente. No tiene soberanía en su vida, no tiene poder de nada en su vida. Entonces, Dios dice, tú eres una criatura, ¿quién eres tú para que te pongas a tentar conmigo? O sea, ese es el primer argumento, Dios es soberano. Algunas personas, Job 33, sin perder Romanos, ya Job 33. Algunas personas se incomodan o les llega a molestar escuchar este tipo de argumentos, ¿no? Pero esa es la realidad. La realidad es que Dios es el dueño, el Señor soberano, y el hombre es su criatura. Y algunos se enojan y comienzan a decir que Dios es el gran titiritero y nosotros somos títeres en sus manos. manos, hace lo que quiera, y hace escarnio y sorna y burla de estas doctrinas de lo que estamos hablando. Pero la Biblia contesta diciendo: Dios es soberano y tú eres una criatura, ¿no? Job 33, versículo 12, lo tiene ahí. Dice: he aquí, el Dios exhorta a Job, dice: he aquí, no has hablado con sabiduría, no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué tomaste pleito contra él? Porque él, ¿qué dice ahí? No da cuenta de ninguna de sus razones. Bueno, ese es el asunto. Dios no se va a poner a darnos explicaciones a nosotros para satisfacerlos. O sea, ¿qué tan grande se ha subido el hombre a compararse con Dios y a exigirle que le dé explicaciones? Es como si usted fuera, voy a hacer el comercial de Walmart, ahí Walmart, como se diga, o sea, y está un niño caprichoso ahí pintando con su mamá, y, ¡oh, no, mamá! Y la mamá de repente, ya que lo cansó, le da un zape y lo sienta y le dice: ¡ya! Y se queda. ¿Quién miraría extraño eso? La mamá tiene la autoridad, el papá tiene la autoridad, ¿no? Lo que vemos extraño es que de repente vamos a ir al supermercado, a la Comer, o a la casera de comerciales de todas las casas, a la casera. Entonces, vamos ahí, ¿y qué es lo que sucede? Vemos al niño ahí rincoteando y destruyendo, empujando a aquel, y la mamá: ¡ay, cálmate! ¡Ay! Y no sabe qué hace. Pobre mamá, es un manojo de nervios, y el niño de 3 años la está haciendo pedazos. Imagínense ya cuando tenga 6 años, no lo va a poder controlar, ¿verdad? Y todos pensamos: ¿qué le hace falta a esa persona? ¿No hay una barra aquí? Una barra, allá está. Es una como la que tiene con la cruz, exactamente. Una barra. No le dan, que le den 3 y va a ver que le repita la dosis y va a ver si le vuelven a hacer sus escándalos. Eso se tiran al piso, ya sabe usted que está en su guardiente, ¿verdad? Y vas a sentir a mí como que le dé el telele, no sé cómo. No, dele duro con la barra, ¿verdad? Para que. Usted tiene la autoridad, hermanos. Dios tiene la autoridad. Dios es mayor que tú y que yo. Él no da cuenta de sus razones. Y más bien, vea el Job 23 también, por favor. En el versículo 13 dice Job: si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? 23:13 de Job: si Dios se determina en una cosa, salvar a alguien y dejar a otro en sus pecados, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Él, pues, ¿no?, como soberano, acabará lo que ha determinado acerca de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Muchas cosas en la vida, en tu vida, han sido así. No han sido como tú quieres. Las cosas no han resultado ni han ido por el camino que tú has pensado y que tú creías que era el camino correcto, sino que han sido a la manera de Dios. Tú no pensabas hacer parte de cambio, pero de repente llegan y te dicen: ¿sabes qué? No, pero es que no es posible. No, sí es posible. Tienes un tumor en la cabeza. Pero es que yo no contaba con eso, ¿no? Pues no contaba, pero Dios te lo está mandando. Fíjate que se murió un hijo tuyo. Lo acaban de atropellar allá afuera. Es que yo no había pensado que mi hijo muriera así. ¿Quién había pensado que su hijo muriera así? Nos damos cuenta, ¿no? Cuando ese gigante dice: Jehová Dios, Jehová quitó, cierto, que Jehová bendito. Y nosotros se nos enferma de grito y está: ¡no, no, es escándalo, pero viene, que viene para mí. Imagínate que Dios determinara quitar a uno de sus hijos, de nuestros hijos. No, pero ¿por qué lo habría de quitar si nosotros somos creyentes? Y si eso es para tu beneficio espiritual y Dios lo tiene determinado, a lo mejor quitar a tu papá o quitar a tu mamá, a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué dices? Hermano, las cosas en la vida no suceden como tú. Eso es de las películas, sobre todo, y vivieron felices y tal. No, eso no va a suceder. Pruebas, dificultades, aflicciones nos esperan. Nuestra fe será probada. Circunstancias difíciles vendrán. El asunto no es que vengan, ¿no? El asunto es que nosotros seamos fortalecidos en Cristo y nos ayudemos. Cuando viene la prueba y nos alejamos de Cristo, ¡qué mal! ¡Qué mal! Debemos acercarnos más, porque si nos separamos de Cristo nos vamos a enfriar, ¿verdad? Pero el asunto está aquí. Cuando estas cosas suceden, muchas cosas como estas hay en Él, en Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y dice Job, por lo cual yo me espanto en su presencia, consideraré y temeré, me llenaré de temor reverente hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él puede actuar soberanamente sobre mi vida. ¿Qué irá a hacer? Yo no lo sé. No lo sé. Pero si yo le platicara lo que nos espera para el año que entra, cuando le platique. Un buen hermano nos decía, ¿quieres saber cómo vas a morir? No quiero saber. ¿Quieres saber en el futuro? No solo en las películas, hermano. No queremos saber. Estamos creyendo y confiando en Dios. Lo que Él haga, debemos darle la bienvenida, ¿no? Las gracias. ¿Por qué? Porque en su providencia Él así, ¿sí? Temeré lo, Señor. Siempre que ponemos casos difíciles, ¿no? ¿Qué harías tú de llegar a tu casa y están los ladrones ahí y están violentando y rompiendo? Y ¿qué harías? Y mejor oramos, Señor, que esta cosa no suceda en mi vida. Porque no sabría qué hacer, o sí sabría qué hacer, ¿no? Pero que no nos ponga Dios en esa tesitura mejor, ¿verdad? Es difícil. Ahora, la otra línea que nos habla Pablo de su argumento, una es que Dios es soberano y que es mayor que nosotros. Y volvemos a Romanos 9, nos dice que nosotros somos muy sangrones. Eso no hay ningún versículo que diga eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice, hermanos? O sea, nos dice exactamente que nosotros somos sangrones, porque dice, el caso tuyo, dice, es el caso del alfarero. O sea, tú estás como el alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Está ahí en la rueda y agarra el lodo, la silla, y la pone ahí, y se pone a moldearla. Y de repente tú ves que entra el freno, el automático. No tiene ninguna rueda, tiene automático. Ya está el pedal, los pies están ahí en los pedales de la rueda, dando vueltas, haciendo que gire el mecanismo. ¿Quién los para? Él. Y él hace con la masa, que una olla, un vaso, una taza, lo que él quiere. El alfarero ejerce su soberanía sobre una materia inferior, ¿verdad? En este caso, la masa caída de la raza humana es la materia inferior. Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra de la masa caída. Pudiera no haber hecho nada, como hizo con la masa de ángeles caídos. No hizo nada. Dejó la masa ahí, caída, y una tercera parte de los ángeles fueron dejados en la condenación. Pura justicia. Cuando las gentes dicen, no queremos la elección, no nos gusta la predestinación, no nos gusta la elección de gracia, lo que están diciendo es, no nos gusta la misericordia soberana de Dios y que Él haga lo que quiere. Si no hubiera misericordia soberana, ¿qué sucedería? Más adelante lo dice Pablo, dice, seríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. O sea, qué bueno que hay gracia y hay elección soberana, porque de esta manera Dios hace brillar su misericordia y la salvación de muchísimas personas. Si no hubiera esa elección, entonces no habría salvación y ocurriría como con los ángeles. Cayeron, ¿sí? Pecaron, ¿sí? ¿Cuál es el castigo? Prisiones eternas. De oscuridad. a la condenación. No hay evangelio para los ángeles, no hay evangelio para el diablo. Es que eso no es justo. Ya, Dios es soberano. O sea, no te vayas a meter de abogado del diablo, por favor. Ten mucho cuidado en tu pensamiento. ¿Me explico? Porque nos podemos poner en contra de Dios, en contra de su soberanía. Rebeldes y renuentes, ¿no? Es que no acepto esto que pasó. Psicológicamente te vas a convertir en un problema, ¿no? Porque te estás rebelando contra la realidad de tu vida. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que sucede. No estoicamente, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que resistimos y nos fortalecemos porque la fe en Cristo nos fortalece y está en manos de su mano. Entonces la otra línea nos habla del argumento de que nosotros ejercemos a nuestro nivel la soberanía y no hay razón de criticar, de criticarle en Dios y nosotros ejercerla. Ese es el asunto. ¿No haces tú lo mismo? ¿De qué color pintaste tu casa? ¿De verde? ¿Te habías pintado negra? ¿Y por qué? ¿Yo la quise pintar verde? ¿Algún problema? O sea, yo ejerzo mi soberanía en mi esfera, ¿no? En mi espacio. Entonces, ¿por qué la critico en Dios? Si yo ejerzo mi soberanía, ¿por qué compró el color de esa camisa? ¿Qué? ¿Qué me va a decir el hermano? Yo me pongo la camisa que yo quiero. Ejerce su soberanía, ejerce su poder. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, ¿por qué juzgamos a Dios cuando Dios ejerce su poder? No podemos juzgarlo. Ahora, algo que nos ayuda mucho a explicar eso, y pues con eso vamos a terminar, 9, 22 y 23. Dice Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su potencia, su poder, soportó con mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria. Fíjense bien, hermanos, aquí tenemos dos tipos de vasos. Los vasos de honra y los vasos de deshonra. De los vasos de honra se dice que estos vasos son preparados de principio a fin, lo decimos de esta manera, preparados. ¿Quién los prepara? Dios, dice, los cuales Dios ha preparado. Es decir, en la preparación de los vasos de honra, Dios es activo. Cuando hablamos de los vasos de deshonra, solamente dice, los vasos de deshonra, véalo por favor. Él soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira, nos dice ahí, preparados para muerte. La pregunta es, no dice que Dios los preparó, la pregunta es, ¿quién los prepara? Ay, la escritura está llena de texto, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también se da. Entonces, los vasos de honra se preparan a sí mismos. Es decir, cuando una persona es reprobada, cuando una persona no es alcanzada por la gracia, se dice que es una persona que es reprobada. Dios es pasivo en la reprobación de las personas. Dios deja, varias veces en el libro de Romanos se nos dice cómo, Romanos 1.24, 1.26, 1.28, y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente perversa. Como ellos no tuvieron a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente perversa, Dios los entrega a la idolatría. Los de, no, yo no quiero adorar, yo quiero ser idólatra, y ese tiene que ir, y va a ser camino de la idolatría, ¿sí? México voltea a ver, no Latinoamérica, voltea a ver a las naciones de a otras naciones, a los vecinos de allá de arriba del río Bravo, que en su historia, aunque ahora están en un tiempo de apostasía, en su historia ellos fueron un candelero muy grande, pero siguen siendo, aunque ya no hay tiempo de la historia, pero hermanos, el Evangelio estaba ahí plenamente. Y Dios les prosperó, y yo no voy a decir, mi hermano ya se hizo mexicano, no, tengo mi green card. No, hermanos, yo tengo mi credencial aquí de Vincena, hermanos, tenemos que reconocer, ¿no? La gracia de Dios estaba ahí, se multiplicó el bien, y desde acá en México tratábamos a ver, y yo, y pero ellos prosperan y avanzan y todo les sale bien. ¿Qué pasa? ¿Y por qué a México todo les sale mal? ¿Por qué cada rato gobernadores se llevan 80 millones y presidentes municipales que defraudan al Estado y delegados y doctores que se roban la medicina y las inyecciones que les inyectan agua en lugar de las vacunas? Y ¿por qué estamos como estamos? La corrupción y la falta de temor de Dios en los países secundistas es el factor común que está ahí. La religión que estas naciones profesamos son católicos, ¿sí? Idólatras. Y el castigo para todas esas naciones, la miseria, la pobreza, el abandono, la servidumbre, la esclavitud. ¿Culpa de Dios? Lo que se siembra se cosecha. En la medida que el Evangelio llegue a nuestros países y en la medida que ese Evangelio vaya permeando las distintas esferas, no queremos ganar el poder, hermano, pero entre más creyentes haya, más gracia alcanzará. Entonces, nuestro proyecto es que el último de los escogidos de Dios sea alcanzado. Para eso es plantada la iglesia. No nos interesa el barco, hermanos. El mundo es como un barco, el mundo es un escenario donde el proyecto redentor de Dios se está realizando. Ha habido películas grandes, famosas, que dicen, gastaron millones y millones y millones en el escenario, y después que termina la película se destruye el escenario, ¿verdad? El escenario de la tierra es el escenario donde se está desarrollando el plan de redención de la persona y la obra de Cristo. Cuando termine el último de sus recibidos, el escenario será incendiado y será quemado. Cielo nuevo y tierra nueva. Todo está sirviendo para la gloria de Dios. No nos preocupa quién quiere de gobernante. Sí nos preocupa lo que hagan y todo lo demás, pero a final de cuentas, es el escenario y el libreto de Dios, y Él lo llevará en los términos que Él tenga que llevarlos. Nosotros tendremos que sostenernos en la fe con un dictador, con un Hugo Chávez II, o con un Hugo Chávez I, o con un nuevo presidente, o X. ¿Me explico? Lo que nos toca a nosotros es perseverar en la obediencia y perseverar en la fe en Cristo. Orar por nuestros mandatarios, oramos por ellos. Si ellos hacen el mal, les responsabilidad de ellos. Entonces, hermanos, Dios, en respecto de los vasos de honra, es activo. Él regenera, Él llama, Él trae el Evangelio, su providencia, acepta a la persona, trae la Biblia, trae los libros, trae los contactos. En los vasos de deshonra, Dios deja a las personas que cosechen lo que han sembrado. Entonces, simplemente así sucede la perdición de las personas, ¿no? Ahora, entonces, cada vaso de ira se prepara a sí mismo, ¿no? Manifestándose y revelando. Pablo está introduciendo toda esta doctrina de la misericordia soberana con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? En los siguientes capítulos, el apóstol Pablo va a hablar que los gentiles también son herederos del reino de Dios. Algo que parecería inaudito, ¿no? Para los israelitas, ¿sí? ¿Cómo? Si nosotros somos el pueblo, no, también los gentiles. No solamente ha elegido de entre la simiente de Israel, pero también tiene, ve el versículo 24, los cuales también Dios ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, y ahí comienza a introducir la misericordia soberana de Dios, no solo a Israel, pero también para con los gentiles, ¿no? Entonces, terminamos con unos comentarios. Ya nos dio el reloj, aquí lo tengo. Por razón de la hermana Cristian me estaba diciendo, ya apúrate. En primer lugar, comentarios y reflexiones, hermanos. Pablo pasó la prueba del amor con sus parientes. O sea, ¿qué piensa? Dice, tengo continuo dolor y tristeza por mis hermanos que son el pueblo de Dios, los israelitas. Ahora, Pablo lo pasó, seguro tenemos la apreciación ahí. ¿Qué podemos decir nosotros? Quizás nos invade la tristeza, o no vayamos a ser como ese tipo de cristianos que andan caminando en el maní y luego dicen, ¡ay, estos idólatras, catolicotes, testigotes! Y... ¿sí me explico? ¿Qué sentimos por ellos? Hermanos, quizás nos invade la tristeza por las pérdidas materiales, pero nada sentimos por nuestros parientes. Roguemos y actuemos. Me ha dado un gusto escuchar el testimonio, aunque ellos nunca estaban pensando en hablar de sus parientes, ¿no? Pero cuando lo vio la señora, la nuera de nuestra hermana Patti, nosotros entendimos, ¿no? Y oímos con mucho agrado que ellos estaban orando mucho por ella, perdón que sí te esté diciendo, orando mucho por ella y buscando qué cosa, hermano, su salvación. Entonces, roguemos y actuemos para que no seamos acusados como a veces los cristianos somos acusados de falta de amor. Oramos mucho por una persona, pero no vamos a visitarla. Hay que orar por ella y también hay que visitar y buscar su salvación, ¿no? Por nuestros parientes. No pienses que si no vamos a estar discutiendo, hermano, no vaya a discutir, vaya a mostrarle su honor y vaya a oración a pedir la oportunidad para hablar de Cristo. Si les rechazan, bueno, ustedes inténtenlo, sigan orando. ¿Sí? No solo oremos, acerquémonos a los parientes y amigos para hablarles de Cristo y de la salvación. Hermanos, muchas personas están muriendo y es menester que nosotros que tenemos la palabra de Dios les hablemos de la salvación. En segundo lugar, sin lugar a dudas, los privilegios son maravillosos, ¿no? Israel tuvo privilegios maravillosos. Nosotros podemos decir que cada uno de nosotros ha tenido su lista de privilegios. Pero hermanos, los privilegios tienen que ser vistos en su perspectiva correcta. ¿Cuál es esa perspectiva correcta? La perspectiva correcta es que entre más privilegios usted haya tenido, más responsable es delante de Dios. Esa es la perspectiva correcta. ¿Ha tenido muchos privilegios? ¿Y cuál ha sido su reacción en relación con esos privilegios? ¿Cómo ha sido juzgado Israel? ¿Cómo? Severamente. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios, ¿no? Muchos piensan cuando ven los ejemplos de Israel, no, o sea, yo como estoy bajo la gracia, Dios va a ser muy bueno conmigo y no va a ser tan severo. Hermano, ten cuidado, recuerda lo que pasó con Ananías y Zafira, recuerda lo que pasó con Israel. No puedes pensar que estando bajo la gracia es un pretexto para vivir en una forma libertina. Tienes que tomar seriamente la vida, ¿no? Los privilegios que tú tienes aumentan tu responsabilidad. No es lo mismo ser condenado en ignorancia en un país africano, ahí abandonado, que ser condenado sabiendo, habiendo escuchado domingo a domingo, ocasión tras ocasión, y aún permaneces con mi conversa, ¿no? Quizás se pudiera aplicar en ti la palabra de pasó la siega, pasó la cosecha, ¿no? Pasó el verano y vosotros no os habéis convertido. ¿Cómo estamos escuchando? Cristo enfatizaba en sus sermones continuamente: fijaos pues cómo oís. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que escuchamos? ¿Cerramos el libro y no lo volvemos a abrir hasta la próxima semana? ¿No meditamos, no nos examinamos a la luz de la enseñanza? Si usted va a ir a su casa y va a dejar de pensar, bueno, ¿cuáles han sido mis privilegios? Nací en un hogar cristiano. ¿Es un privilegio, hermano? Muy grande. ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿Tienes oportunidades de orar, de testificar? Hay que aprovecharlas, son privilegios. No es lo mismo entonces el pecado de ignorancia que el pecado premeditado, o como en la Escritura se nos dice, no pecar con la mano levantada. No es lo mismo ser condenado habiendo escuchado de la obra de Cristo y rechazándolo que sin oír la palabra de Dios. Te pregunto, hermano, ¿cuáles han sido tus privilegios en la vida y qué has hecho con ellos? Están aquí con nosotros niños, jovencitos, jovencitas. ¿Cuáles han sido tus privilegios? ¿Qué has hecho con ellos? Ay, no, yo a esa universidad donde nada más pagan 10 mil mensuales, que nos digan cuándo, porque ya todos cobran como 20 mil. A esa yo no voy, yo quiero ir a una a la Ibero. Creo que cobran más ahí, ¿verdad? Estoy fuera de precios, hermanos, discúlpenme. Pero entienden lo que estoy diciendo. No, si no voy a esa universidad. ¿Cuáles son los privilegios que has tenido? En tercer lugar, la elección soberana de Dios, hermanos, no es incompatible con la responsabilidad humana. Son dos cosas enseñadas en la Biblia, que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Por lo tanto, nosotros predicamos las dos cosas, la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana. Sencillamente, Dios ejerce su soberanía en la elección y en realidad nosotros, lo voy a decir así, nadie se vaya a ofender, no sabemos nada al respecto. A ver, ¿lo probamos? Vamos a probarlo. Levante la mano el que sepa quiénes son los elegidos. ¿Sabemos? No sabemos. O sea, cuando nosotros vamos a predicarle a alguien, sacamos el librito secreto que traemos, el libro azul, y sacamos. ¿Cómo se llama usted? No, lo siento, no está, no le puedo predicar. No, hermano, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, ¿verdad? Esa es una elección hecha por quién. ¿Cuál es la instrucción para usted y para mí? Ir y predicar a toda criatura, dar el evangelio a todo mundo, ¿no? La piedra de toque va a ser el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, la palabra dice: mis ovejas, tus elegidos, mis ovejas oirán mi voz y vendrán. Usted le toca predicar el evangelio a todos. ¿Será esto o no será? Como que tiene cara de no elegido. No podemos saber eso. No podemos examinar a la persona por su apariencia. Hemos de predicar el evangelio y dejar de esto a desilusionar con la predicación del evangelio. Entonces, la vida para nosotros se presenta y se resuelve de acuerdo al ejercicio de nuestra responsabilidad. ¿Estás escuchando el evangelio? Eres responsable de la forma como respondas a él. No, es que yo no sé si, es que no he pedido mi bautismo, me he ido más adelante porque yo no sé si soy elegido o no. hermano, ¿estás escuchando el Evangelio? ¿Cuál es tu responsabilidad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas nuestro corazón, obedece, sigue el Evangelio, sigue caminando en la obediencia. ¿Me explico? No te pongas a pensar que dice si esto y esto y si lo otro. No. Nadie dice, voy a ser borracho o ladrón porque así está determinado. Mira, ustedes no lo crean, hermano, ya nos estamos acordando en una ocasión que hace varios años, como 3 años o 4, ¿verdad, hermano? Viajamos a Aguascalientes porque nos dijeron que había un grupo de personas que estaban interesados en escuchar el Evangelio. Entonces, anduvimos buscándolos y finalmente los encontramos en ese lugar donde siempre me meto como loco en mi carro, que se me pasa en las salidas, en las entradas, en una plaza que está a la entrada de, a la izquierda, entrando a Aguascalientes del lado izquierdo. Pero bueno, total, nos reunimos ahí con las personas y ya de regreso del viaje veníamos meditando en lo que habíamos escuchado, en lo que nos acompañado, y un servidor, y no eran ustedes, eran otros, y para que no vayan a decir el hermano, ya está balconeando ahorita. No, hermano, eran otras personas. Y la plática fue con una persona que se reunió con nosotros allá en Querétaro en un tiempo. Unos amigos que después se fueron. El relato es que en la plática casi al final para despedirnos, ya eran como las 12:30 de la mañana, yo no sé si ya nos daba mucho sueño, ¿no? Pero para no hacerla muy larga, nos dijo, pues sí, hermano, como sabemos, Dios es soberano. Dice, yo no sé si dentro de 4 o 5 años yo me convierto en un ladrón de banco, o sea, yo no sé lo que sea determinado para mí. O sea, ¿qué pasó ahí? O no sé si caiga dentro de 6 o 7 años, caiga yo en adulterio, no lo sé. Dios es soberano. O sea, malentendió totalmente la soberanía de Dios, ¿verdad? Sí. Necesariamente la persona malentendió, ¿verdad? Es como, pues es que no puedo decir, ya Dios me destinó para ser borracho, pues ya soy borracho. No, hermano, tú no sabes para qué estás destinado. Y si ya ves a mí, cayó en adulterio, pues cualquiera de nosotros puede caer. No, no. Ya después nos enteramos la triste historia. La triste historia es, esa iglesia está en Querétaro. Esa iglesia se llama la Iglesia de la Gracia Soberana. Así se llama. Tristemente. No tiene nada que ver con otros grupos que llevan ese nombre. Pero la iglesia se llama así. El pastor de esa iglesia, ¿sí?, frecuentemente es sacado de los antros en Querétaro a altas horas de la noche por los propios feligreses de esa iglesia. Les llama y les dice, hermano, pues iba pasando y me ganó la tentación y me metí. Bueno, lo que es peor todavía es que los llaman y los llama y le dice, vengan y paguen la cuenta y sáquenme de aquí, y ahí van y lo sacan. ¡Qué tristeza de la manera de entender la soberanía de Dios! Hermano, no le eches la culpa a la soberanía de Dios de lo que tú eres responsable. ¿Me explico? ¿Conoces tú lo que va a pasar en tu vida? ¿Cuál es tu regla y tu norma para actuar? ¿El consejo secreto de Dios? La voluntad revelada, los mandamientos de Dios. Si tú sigues los mandamientos de Dios hoy, y los sigues mañana, y los sigues pasado mañana, y si cada día los sigues, dentro de 20 años tú vas a estar en el camino de Dios. Sin lugar a dudas, habiendo hecho en tu vida la voluntad de Dios. ¿Me explico? Pero si tú, ¿qué ya tiene miedo dentro de 20 años? ¿Qué tal si voy a ser ateo? Pues mejor de una vez me voy a poner a entrenar. No, hermano, espérame tantito. No, tú no puedes pensar de esa manera. Tu voluntad revelada para hoy es no robarás y mañana no robarás. La voluntad revelada de Dios. No, lo secreto pertenece a Dios. Es Deuteronomio 29:29. Más lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, no malinterpretemos la soberanía de Dios y no le echemos la culpa de lo que es. No, que ya Dios me destinó, por eso yo me voy a la iglesia. Pues mira, estoy aquí en la cantina. No, usted está en la cantina porque es borracho. Es su responsabilidad salirse de ahí, dejar ese pecado, dejar ese tipo de vida. No es la culpa de Dios, ¿no? Bueno, el hombre no es llamado a actuar conforme a la voluntad secreta de Dios, sino que es llamado a actuar conforme a la voluntad revelada. Tu norma para actuar son los mandamientos. Haz esto y vivirás. No uses, por favor, la voluntad revelada de Dios. O quiero decir, no uses la verdad revelada de Dios para justificar tus malos procederes. O sea, no justifiques tus pecados en la verdad. No, pues que me divorcié de mi señor. ¿Por qué? Es que ya estaba destinado así. ¿Por qué no dices que te portaste mal? ¿Por qué no dices que caíste en esto, caíste en otro, hiciste esto, no? En lugar de echarle la culpa a Dios. ¿Me explico? Entonces no malinterpretemos la soberanía de Dios. ¿Acaso esto te justificaría ante Dios? ¿No sabe Dios lo que hay en tu corazón? ¿No sabe por qué han pasado las cosas? ¿Le engañaremos a Él? Y finalmente, hermanos, volvemos a Job 23. El tema de la soberanía de Dios es un tema complejo. Es un tema que tiene muchas aristas, no se puede ver en un solo vistazo. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es soberano y que no da cuenta de sus acciones a ninguna de sus criaturas, y que si Él se determina de algo, nadie lo puede apartar, y que Él, versículo 14, 23, 14, acabará lo que se ha determinado acerca de mí. Job estaba en una posición tremenda, bajo pruebas, bajo presión, durísima. Y él dice, yo sé que él es mayor, que no me va a dar cuenta de lo que él está haciendo, y él va a acabar lo que está determinado de mí. En un momento dado, Job decía, quítame la vida. Quieto, quieto. ¿Le quitó la vida a Dios? Job terminó diciendo, una vez hablé, ya no voy a volver a hablar. Hablaba cosas sin entendimiento, sin comprensión. Entonces, hagamos lo que Job. Si entendemos la soberanía de Dios, ya tengamos temor. Versículo 15. Yo me espanto en su presencia. Consideraré esta doctrina, ¿no? La meditaré y temeré a Dios, ¿no? Me llenaré de temor reverente, porque no sé qué va a hacer Él en mi vida, qué va a ocurrir en mi familia, qué va a ocurrir más adelante. No lo sabemos. Temamos e inclinémonos ante Dios y digamos, Señor, ayúdame. Pase lo que pase, ¿cuál es tu deseo? Ser guardado en Cristo. Pase lo que pase. ¿Quisieran ustedes persecución? No queremos persecución. Pero si Dios envía una persecución, ¿caminaremos seguros? No pida tener la fe para soportar una persecución ahorita, porque ahorita no tenemos persecución. Nos vendrá fe para persecución cuando haya persecución. ¿Me explico? Entonces, temamos, hermanos, y conformémonos. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos a considerar esta doctrina tan profunda y tan fuerte para nuestros oídos, Padre, sabiendo que tú eres perfecto y santo y justo y sabio, que eres perfecto en todos tus caminos, Señor, tu ley es perfecta, tú eres perfecto, Señor, y ayúdanos a, cuando no entendemos o cuando no podemos racionalizar o pensar lógicamente, los asuntos que nos suceden en este tiempo y que solo podemos atribuirlos a tu soberanía, ayúdanos a tener pensamientos de temor y de reverencia, y guárdanos de la rebeldía y guárdanos de proferir en tu contra injurias, pensamientos de molestia. Ayúdanos, Padre, porque somos pecadores y te pedimos que nos ayudes a tener conformidad. Señor, estamos conociendo y hemos conocido tu palabra, tu gran sabiduría. Y aun cuando vemos la historia de José en la cárcel, despreciado, calumniado, traicionado, y vemos especialmente la vida y la obra de Cristo, y vemos cuánto bien has sacado tú del mal, Padre, que tú mismo has perdido. Así que si el mal viene sobre nuestras vidas, ayúdanos a tener paciencia, a sobrellevarlo, perseverando en la obediencia y la fe de Jesucristo. Rogamos por todos los que estamos aquí, que nos ayudes a no malinterpretar y a no malentender tu soberanía, y especialmente que nos ayudes a ser lo que ahora somos, muy responsables ante la luz del Evangelio y la verdad que hemos recibido. Pedimos que sea tu bendición sobre cada uno de los presentes, para santidad, para salvación, para la obediencia, Señor. En Cristo Jesús, te damos las gracias.